A las 7:25 minutos les cuento que acabo de recibir un correo electrónico de la oficina de prensa del senador José David Name Cardoso, donde sostiene que se muestra en desacuerdo con la posibilidad de construir un puerto de carbón, aunque hemos averiguado no es de carbón, es un puerto de contenedores en las playas del sector turístico del Atlántico. Su opinión sobre el tema, doctor José David, buenos días. Buenos días, Jorge. Lo primero es que yo creo que esta polémica que se ha suscitado con este nuevo puerto tiene que darnos una organización a nivel departamental y a nivel nacional de puertos. Yo creo que el gobierno nacional está en mora de planificar y de informarle a la ciudadanía y a los inversionistas dónde se pueden hacer puertos y dónde no se pueden hacer puertos. Si te acuerdas, hemos tenido estas polémicas con estos diferentes micropuertos en el río Magdalena, en la entrada al puerto de Barranquilla, y ahora se traslada esta polémica a las costas del departamento del Atlántico, donde claramente lo que se ha planificado es turismo, es desarrollo habitacional, en fin. Yo creo que no es posible seguir abriendo puertos de una manera indiscriminada en el departamento del Atlántico y en las costas del Caribe colombiano. Óigame, doctor José David, lo grave del asunto es que el director de la ANI, que estuvo aquí en Barranquilla el pasado fin de semana, el viernes concretamente, dijo que sí, efectivamente, hay una solicitud. Hemos estado tratando de ubicar al alcalde de Tubará y no aparece por ninguna parte, porque todo esto debe hacerse con la complacencia o con el visto bueno del alcalde de Tubará. Sí, es que, Jorge, no hay una autoridad en Colombia. Realmente el tema de puertos, el tema del río Magdalena, quién dirime las situaciones, no hay una claridad. Y el tema este de los puertos no lo toma en serio el gobierno nacional. Pareciera que los ríos, que nuestras costas no fueran importantes y solamente están pendientes de las vías, de las carreteras, de las concesiones, del cemento. Pero yo creo que ya es hora que en Colombia planifiquemos y digamos, en esta zona se pueden construir puertos y en esta zona no se pueden construir puertos porque se van a hacer diferentes desarrollos. Aquí en el Atlántico tenemos que oponernos. Si usted se ha dado cuenta, todo ese corredor desde Puerto Colombia, Juan de Acosta, hasta llegar a los límites con el departamento de Bolívar, se están desarrollando una cantidad de complejos turísticos, habitacionales muy importantes que le van a dar a la ciudad, a cada uno de los municipios y al departamento una vista diferente a nivel nacional. Yo no quiero que vaya a pasar lo que ocurrió por tantos años en Santa Marta con los puertos que están en la bahía y que han destruido el turismo y han destruido las playas de la bahía de Santa Marta.